Ricardo, vamos a cantar flamenco de verdad. ¡Ole! Por mi hermano, ay, si no fuera por mi hermano, me hubiera muerto de hambre. Ay, nunca le falta a mi hermano, ay, cachito de pan que darme. Ay, nunca le falta a mi hermano, ay, cachito de pan que darme. Compañera, y del mal pago que me diste. Se lo pedí esta mañana, se lo pedí esta mañana al señor del baratillo, ay, que me quiera mi gitana. Y Varga me dio compañera, ay, que me quiera mi gitana.